el calor un martini. Pa' la foto un bikini, pero se la quita pa' el tan y lo factura en OnlyFans. Que ella huele rico, eso es obvio. Nada más que se lo haga con odio. Se amanece y no es el insomnio. No duerme buscando un demonio. Tú me tiras y dónde estás, le llego. Si te montas pa' el cielo, te llevo. Dicen que eres mala y sin emociones. Me gusta jugar con fuego. Nos venimos y lo hacemos de nuevo. Durota de la uni, sin operarse la nalga ni la bubi. La combi de Louis, la miro y digo uy. Mami, frontea, tú eres la movie, yeah. No le caigan atrás, porque está de frente. Se ve grande lo que tiene atrás. De ese montón, mami, yo quiero el rack. En cuatro, dame el pack. Pegadito tú y yo, volando sin un blog. Pero si quieres prendo hasta que suelta el calor. Por el cuello al lamberte. En ropa interior quiero verte. En las poses que tú quieras ponerte. Pero prefiero que estés encima. Allá abajo está mojado, pero afuera caliente el clima. Empezamos en el carro y en casa termina, yeah. Qué lindo se ven tus ojos colorados. Y al igual que tú, yo estoy arrebatado. Se sintió cabrón cuando lo puse. Llevamos un rato y no lo he sacado. Qué lindo se ven tus ojos colorados. Al igual que tú, yo estoy arrebatado. Se sintió cabrón cuando lo puse. Llevamos un rato y no lo he sacado. Pa' el calor un martini, pa' la foto un bikini. Pero se la quita pa' el tan y lo factura en OnlyFans. Que ella huele rico, eso es obvio. Ama que se lo haga con odio. Si amanece y no es el insomnio. No duerme buscando un demonio. Tú me tiras y ¿dónde estás, ley?